Bueno, Martín Barrero, tenemos ya el profesor Martín Barrero, lo tenemos en contacto desde Durazno. ¿Cómo andás, Martín? Buen día. Buen día, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien. Y la canción dice cielo de un solo color. Acá lo tenemos ya de varios colores, acá arriba. Y estaba mirando, Martín, vos que estás en el interior también, esto es de Río Negro. Dicen que por Nuevo Berlín hubo un temporal tremendo de viento muy fuerte, tormenta eléctrica, granizo de 8 centímetros de diámetro. Por supuesto, se volaron los techos, los galpones enteros, dice que volaban, y se rompieron vehículos, maquinaria agrícola, de todo. No sé en Durazno cómo está. Bueno, ahora en Durazno tenemos, el cielo está gris, está encapotado, Ajá. pero había pronóstico de lluvia, anoche llovió y bueno, acá por ejemplo este fin de semana teníamos las llamadas y a último momento el jueves, en la noche decidieron postergarla para mañana domingo. Mira. Pero sí, hemos tenido varios días de lluvia, incluso acá tuvimos bastante lluvia ahora en el correr de la semana. Y bueno, eso obligó a la organización de las llamadas a pasar la fecha, ¿no? Claro, y no es el tema por el que te llamamos, pero ya que estamos, venimos de carnaval y te preguntamos, en Durazno Exacto. es importante el carnaval, pero me da la sensación que sobre todo el candombe, ¿no? Sí, acá el candombe tiene una tradición muy fuerte, está muy arraigado. Las llamadas tienen acá en Durazno, se llaman las primeras llamadas del interior, Ahí está. porque así se las dio a conocer en su primera edición, y llevan 35 ediciones, ya 35, ¿Qué te sí, parece? 35 años, y son como una especie de, digamos, de evento relevante a nivel de candombe en el interior. Sí. De hecho, muchas comparsas participan previamente en Montevideo y después participan aquí en el concurso en Durazno. Claro. Este año se dio la particularidad de que, como en muchos años no sucedía, de que hay menos agrupaciones lúbulas de los que hay habitualmente. Ayer hacíamos memoria con un compañero de trabajo que integra una de las comparsas, que es director de una de ellas. Este año participan 19 y habitualmente pasamos más de 30 Mirá, agrupaciones ¿y lúbulas que eso vienen por de todo qué? el país. Y bueno, en parte calculo yo que ha de ser el tema de costos, ¿no? El primer premio no es muy llamativo y los costos de las comparsas para aquellas personas que están vinculadas a la organización se han hecho muy muy muy grandes, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, una comparsa promedio aquí en Durazno nomás, en lo que tiene que ver a cuerpo bailes, tamborileros, etcétera, mueve 150 personas, que es el máximo Sí, permitido seguro. para la participación en las llamadas, ¿no? Y vos imaginate que, por ejemplo, hay que conseguir ómnibus, ¿no? Además, bueno, los costos que implica el vestuario, bueno, el maquillaje, el cambio de las telas todos los años y demás, eso hace que, bueno, sea muy costoso el mantenimiento de las comparsas. Y el primer premio, por ejemplo, aquí en Durazno son 450 mil pesos. Digo, eso para una llamada, para una comparsa en promedio, es muy bajo. No sé siquiera si da para empatar con los costos. Y seguramente ese debe haber sido la incidencia este año. Pero te digo, hemos tenido concursos que han durado 2 días, viernes y sábado, por ejemplo, y Sí. se han aproximado a las 40 comparsas Que no en tira. desfile. Bien, debe ser del interior los lugares de los lugares más, bueno, vos decías 35 ediciones ya. De desarrollo propio además, ¿no? No del show de llevar el show de Montevideo como se hacen algunos. Sí, no, no, acá incluso participan muchas comparsas que son del interior, específicamente. Exactamente. De Montevideo participaban a veces los primeros premios, no siempre, pero acá venían, yo sé, Maldonado, Rocha, Flores, Florida, Colonia, de casi todos los departamentos del país donde hubiera comparsa siempre estaban participando. Y Seguro. incluso acá en Durazno llegamos a tener 7 agrupaciones lúbulas, creo que en este momento hay 5, pero participan solamente 4. Una que participa todos los años, siempre fuera de concurso, cierra el concurso de comparsa, ¿no? Pero sí, hubo una época que tuvimos 7 comparsas como Sí. mínimo. que participaban en el concurso y que, bueno, que ensayaban todo el año por acá, por las calles, por el circuito propio de Las Llamadas, que es un barrio histórico de la zona, que se llama Barrio Batonasco, donde hubo un conventillo, y bueno, que estuvo siempre muy vinculado a la cuestión de la tradición del candombe y del afro, ¿no? Sí. Y es una zona, además, donde también fue donde nació Lágrima Ríos, también, ¿no? Mira. Que nació aquí en Durazno, se crió acá en Durazno, bueno, fue un artista muy relevante del candombe a nivel nacional. Exactamente. Bueno, sacamos de yapa este tema, nos vino bárbaro que nos contaras esto, pero el tema por el que habíamos combinado esta conversación tiene que ver con lo que estamos haciendo con los compañeros de distintas partes del país, que es ponernos al día en el tema de llamado a la convención, presentación a las elecciones municipales y departamentales. Bueno, ¿cómo viene en este sentido Durazno? Nosotros hicimos la convención ayer en el segundo llamado. El primer llamado no nos iba a dar para el quórum necesario. Y bueno, y nosotros lo estamos encarando con el mayor de los entusiasmos posibles, ¿verdad? Hicimos previamente tuvimos una serie de entrevistas en varios medios aquí en Durazno, y en los cuales, bueno, la pregunta fundamental que nos hacían era por qué, dado los últimos resultados electorales, nos decidíamos presentar nuevamente en las elecciones. Digo, y la cuestión es sencilla, la recibo, ¿no? No podemos dejar en banda, por decir pronto y mal, aquellas personas que nos votaron y que siguen confiando en el proyecto político de la Unidad Popular, porque dentro de esa cantidad de gente que nos votó a nivel departamental, fuera poca o mucha, en realidad el número es una cuestión coyuntural, hubo gente nueva y gente que nos ha votado desde que existimos como Asamblea Popular en las elecciones del 2010. Y no por un traspié electoral momentáneo vamos a bajar los principios, las candidaturas, y no nos vamos a presentar. Obviamente que nosotros corremos con la desventaja de que somos un partido que básicamente se autofinancia, y eso sin duda que para nosotros es una enorme desventaja, ¿no? Sí. En comparación a los gastos, a las inversiones que hacen los otros partidos, obviamente que la nuestra va a ser muy muy muy muy austera la campaña. Claro. Igualmente, ¿qué? Digo, no podemos fallarle a la gente porque no tengamos una sobreabundancia de medios, ¿verdad? Sí. Ahora, eso da, lo que estás diciendo, una dimensión de la importancia que se le da al presentarse en esta instancia, porque hay cosas que se van a hacer con un esfuerzo extraordinario y otras que no se van a poder hacer, cosas que se quisieran hacer y no se puede porque no hay con qué. Entonces, claro, igual se hace la presentación, igual se va a hacer el esfuerzo, aunque se vea es tremenda la desigualdad, ¿no?, en las condiciones, pero igual hay que hacerlo por las razones que vos estás diciendo. Sí, digo, a ver, acá en Durazno se va a dar una particularidad, ¿no? Creo que en dos particularidades. La primera, que creo que va a suceder en todo el país, que aquellos partidos que acá muchas veces nos dicen los partidos minoritarios acá en los medios aquí en Durazno, de las opciones que se presentaron en octubre, vamos a ser la única de esos denominados partidos minoritarios que nos vamos a presentar aquí en Durazno. Eso a nosotros nos da un puntapié inicial que debemos aprovecharlo, debemos tratar de captarlo, ¿no?, como una opción válida distinta. Y en segundo lugar, aquí en Durazno se da una particularidad, no conozco la realidad de otros departamentos, capaz los compañeros que están escuchando podrán informar después, ¿no? En Durazno el Partido Independiente anunció la no presentación a elecciones y estoy escuchando un audio, no sé si se escucha ahí al aire. A ver, ¿cambió? Ahí cambió. Una particularidad es que el Partido Independiente no se va a presentar a elecciones y decidió apoyar al Partido Nacional y en concreto al candidato que promueve Carmelo Vidalín a la intendencia, ¿no? Uh-huh. Obviamente que eso al electorado del Partido Independiente no le puede quedar muy en simpatía. Digo, igualmente, como se dice comúnmente, quien avisa no traiciona, allá en octubre, cuando estuvo Pablo Mieres aquí en Durazno, junto con el referente departamental, hicieron una gira de prensa y en varios medios ellos dijeron que tenían vocación coalicionista y que si era necesario iban a apoyar a las candidaturas del Partido Nacional en el interior del país. Bueno, eso... Y esa es brava, la clara. De Durazno. Sí. No digo que otras sean mejores, pero esta es brava. Claro, esa nos da a las claras, ¿no? La importancia y la relevancia de mantener los principios, ¿no? Independientemente de esta coyuntura específica que estamos atravesando, que además otra cosa, hemos logrado el crecimiento de la alianza electoral incorporando nuevos compañeros, incorporando nuevos lemas, nuevos sectores, ¿no? Y lo bueno ha sido es que esa alianza está permaneciendo en el tiempo y hay vocación de todos los sectores de permanecer. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que salir con ese activo a explicarle a la gente, miren, nosotros no nos hemos vendido ni cambiamos por prebendas ni por cargos políticos, porque lo que está sucediendo acá en Durazno es que justamente este partido en particular, lo que está detrás es la búsqueda de cargos electorales, ya sea en la Junta Departamental o en el Ejecutivo Departamental. Y nosotros no por eso, no somos un partido que estamos abocados a la búsqueda de cargos electorales. Nosotros tenemos un proyecto bien claro de país, un proyecto bien claro de departamento, y bueno, hoy no se darán las circunstancias, pero seguiremos trabajando para que la coyuntura no sea favorable, ¿verdad? Y logremos los objetivos que nos hemos establecido. Pero no por eso vamos a arrojar los principios, ¿no? Seguro. Esta es la razón principal de la presentación. Y hay una voz para poner allí, ¿no? Es interesante, importante, necesario que se conozca un posicionamiento sobre los temas. Ustedes allí en Durazno, ¿qué temas van a elegir para hacer la campaña, ¿no? ¿Qué temas les parece que tienen que estar sí o sí? Bueno, mira, nosotros partimos de la base de que el departamento de Durazno, lejos de lo que muchas veces el intendente Vidalín pinta de cómo él ve la realidad en Durazno, nosotros vemos una realidad totalmente dispar, ¿no? En primer lugar, el desempleo, es un desempleo bastante alto. Según la última encuesta del INE de fin de año pasado, Durazno registra el 8,5%. Después de que buena parte del sistema político duraznense dijo que con la llegada de UPM, por ejemplo, el desempleo iba a caer, tenemos los niveles de desempleo históricos que rondan, ya te digo, entre el 8,5% y 9%, probablemente hasta sea más, dependiendo la metodología de encuesta, ¿no? Sí. En segundo lugar, es un departamento en el cual, llámesele como quiera llamársele desde el punto de vista del Instituto Nacional de Estadística, en Durazno integra la región de los departamentos del centro en el cual hay hambre, ¿ah? Y eso es una realidad que rompe la vista. Ahora no recuerdo yo el porcentaje de población, es un porcentaje bastante importante que no llega a fin de mes, y en Durazno la Intendencia reparte unas canastas de complemento alimentario, le llaman desde la Intendencia, ¿verdad? Que dejan mucho que desear en cuanto a la cantidad y la calidad de los alimentos que se da, ¿ya? Y en tercer lugar, el tema que nosotros vamos a volver a hacer hincapié en la campaña electoral tiene que ver con las declaraciones de interés departamental y las exoneraciones fiscales que en el departamento existen. Los primeros decretos allá a fines de la década del 90, principios del 2000, que han generado el ingreso de inversión extranjera directa en el departamento, y que nosotros vemos que en realidad las consecuencias de esos decretos, lejos de fomentar el empleo y la producción en el departamento, lo que han hecho simplemente esquilmar nuestros recursos naturales, ¿no? Como todos sabrán, quienes nos estén escuchando, el año pasado el grupo Minerva compró el frigorífico Breeder & Packer, conocido acá en Durazno como el frigorífico inglés. Acto seguido, la empresa inició un conflicto con los trabajadores, mandó a seguro de paro más de 500 trabajadores, que la mayoría de ellos sindicalizados, y les propuso una rebaja salarial del 30% en promedio. Después de un tiempo bastante largo de conflicto, en enero de este año se firmó un acuerdo entre el FOICA y la patronal. Los trabajadores accedieron a la rebaja salarial del 30% y la empresa se comprometió a lo largo de 2 años, y acá viene la parte importante, más relevante, ¿no? A lo largo de esos 2 años, invertir $250,000 en hacer una especie de indemnización, que en promedio a cada trabajador se quedan unos $15,000 por mes, hasta alcanzar esa rebaja salarial del 30%. O sea, de acá a 2 años los trabajadores van a perder el 30% del salario, pero se les va a ir indemnizando con $15,000 en promedio, ¿no? Hay trabajadores que van a perder más de $30,000 por mes de rebaja salarial. Leyendo más o menos el convenio y demás en prensa que se publicó, el grupo Minerva se ahorra $1,250,000 de indemnización. Y solamente va a pagar $250,000 de indemnización a los trabajadores. Acá se esgrime muchas veces que en el departamento que Durazno necesita inversión para el empleo. Hay que ver empleo de qué tipo, de qué calidad y en qué condiciones, ¿no? Sí. Y acá tenemos el mejor ejemplo de ello en este momento en el frigorífico del grupo Minerva, ¿no? El PPU. Un grupo que viene a aumentar sus ganancias en la forma más rápida posible, ¿verdad? Y la forma más rápida posible que ha encontrado es la rebaja salarial a los trabajadores. En un departamento en el cual el promedio salarial es bajo, y si bien los trabajadores del frigorífico pueden tener sus buenos sueldos decorosos, ¿no? Sí. Eso no implica de que se tenga que tirar hacia abajo el promedio salarial como está haciendo esta empresa, ¿no? Bueno, los trabajadores evidentemente quieren trabajar, quieren mantener su salario, ¿verdad? Todos necesitan comer para sus gastos, tienen hijos, etcétera. Y bueno, pero el mecanismo que estas empresas han encontrado para aumentar sus ganancias es la rebaja salarial y la generación de conflictos, sabiendo de antemano que después en el Ministerio de Trabajo encuentren eco a sus reclamos o lo usen como presión, ¿verdad?, para mejorar sus ingresos, sus ganancias, ¿no? Entonces, claro. Acá tenemos una cuestión esencial, es las declaraciones de interés departamental. Este frigorífico aquí en Durazno, hace unos años atrás, logró una renovación de la declaración de interés departamental, la cual se logró, bueno, la renovación de la exoneración fiscal del impuesto de la contribución inmobiliaria rural y la exoneración del padrón de por lo menos 10 vehículos que no pagan un solo peso a las arcas de la intendencia. Yo recuerdo que en la campaña electoral anterior el candidato al Partido Independiente decía que eso no tenía mayor incidencia en las arcas de la intendencia, ¿no? Sí. En cuanto a los ingresos que generaba la exoneración o no de impuestos. Pero en realidad acá la cuestión va mucho más allá de los ingresos. Es una cuestión de que estas empresas logran privilegios a costillas de los vecinos de Durazno, ¿no? Sí. No conozco ni. Justamente ningún... me parece que es muy bueno lo que estás diciendo, porque muchas veces cuando vos decís, bueno, pero tal tema, y la intendencia, ¿qué postura tiene? Dicen, no, pero la intendencia no tiene nada que ver. Las intendencias tienen una responsabilidad política en su departamento, ¿no? Y ante cualquier tema que tenga que ver con la situación económica, productiva, social del departamento, puede actuar, puede proponer, exacto, sí, puede involucrarse. Sí, a ver... la intendencia es la forma del Estado más cercana que tiene el vecino. Sí, claro. Y bueno, evidentemente que cuando se toman estas decisiones se hacen en el marco de un conjunto de leyes, ¿no? que rigen a nivel nacional, que también le permiten a la intendencia tomar este tipo de medidas. ¿no? De exonerar por X años los impuestos. Aquí en Durazno, por ejemplo, ahora en marzo, desde el año pasado se anunció con bombos y platillos, y en marzo aparentemente comienza la construcción de un shopping, ¿no? Sí. La intendencia lo que logró para sí, de 40 locales comerciales, es que uno sea exclusivamente para la intendencia. La intendencia, a cambio, pone el terreno por 50 años con exoneraciones fiscales para la inversión de ese shopping. Estamos hablando de un departamento en el cual uno camina por el centro de Durazno, ya no encuentra comercio local casi. Lo que uno ve son todas marcas, ¿no?, o empresas extranjeras. No están las tiendas de antes, de los pueblos, no, como acá los barrios, no, lo mismo. Exacto, no queda absolutamente nada. Uno transita el 18 de julio, Manuel Oribe, que son las calles donde se distribuye mayormente el sector comercial en Durazno, y no queda casi comercio local en pie. Y esto es como venir a darle el golpe de gracia, sí, al comercio, sí, ¿no? Además que es la terminal se ubica, es shopping con terminal, y es todo a 50 años, ¿no? La ventaja que lograría el comercio local sería que los alquileres, los arrendamientos o las compras, no recuerdo ahora bien las condiciones, por la llave del local comercial de uno de esos 40 locales comerciales, el 10% de descuento. Yo quisiera saber quién es en esta ciudad, comerciante local, sí, que trabaja de lunes a sábado, que trabaja de 8 de la mañana a veces hasta las 19:30 de la tarde, ¿no?, o los sábados de 8 a 14, realmente puede hacer dinero como para pagar el costo de un local comercial en un shopping, que todos sabemos lo que cobra un shopping. Es verdad. Martín, pero vos además, nos dejás hacer una pequeña pausa para seguir conversando enseguida. Sí, cómo no. Y agregamos ahí en todo esto que vos estás diciendo, lo que pasó hace muy pocos días ahí en Durazno, que se inauguró el aeropuerto, que es privado, obviamente, todo privado, ¿no? Aeropuerto Internacional, eso sí. Y ahí la intendencia, sí, estuvo presente, y además también, estaba feliz por lo que vimos, porque dijo textualmente, me complace ver en esta sala a tantos empresarios de Durazno, representantes de Estancias del Lago, los frigoríficos, UPM, transporte, y habló de con ellos hacer un desarrollo estratégico, integrando lo aéreo y lo terrestre, y no sé cuánto, pero ahí se metió la intendencia. Así que, sí, ahora, después de la pausa, te pedimos opinión sobre eso y vamos también a cómo va a ser la presentación de ustedes en la campaña, cómo quedó armada la plancha. A Martínez, a partir de que volvamos a la tanda, ya le vamos a decir el candidato intendente, el profesor candidato intendente. Pero vamos primero a la pausa. Seguimos en esta conversación con el profesor candidato a intendente Martín Barrero, desde Durazno, integrante de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores, con el que habíamos quedado casi que en un cierre de esta parte, estas declaraciones, ¿no?, del intendente de Durazno y la inauguración del aeropuerto de Durazno hace pocos días, uno más de un grupo económico privado que es dueño de los aeropuertos del Uruguay, ¿no, Martín? Sí, así es correcto. Hace unos días, con la presencia del presidente de la República, bueno, y la plana mayor de la intendencia de Durazno, encabezada por el intendente Vidalín, se inauguró el nuevo aeropuerto de Santa Bernardina. Este aeropuerto históricamente ha sido como se lo señalaba antes, aeropuerto de alternativa, es decir, no es un aeropuerto que tenga una frecuencia constante de despegue o de aterrizaje de aviones, sino que se lo utiliza fundamentalmente cuando el aeropuerto de Carrasco, por alguna serie de condiciones climáticas, no puede recibir aviones. La cantidad de aterrizajes que se registran por año en el aeropuerto Santa Bernardina es realmente muy baja, ¿no? Esta idea de crear, bueno, de reconvertir el aeropuerto de Carrasco, de Santa Bernardina, data de décadas, ¿no? Y la idea es hacer una especie de polo logístico, de transporte aéreo, que históricamente han habido sucesivos diputados, tanto del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional, que siempre han llevado a cabo esta propuesta, ¿no? Bueno, finalmente, y dadas las condiciones, bueno, favorables que ha generado este gobierno que se va para el capital extranjero, en continuidad con los gobiernos anteriores, ¿verdad? Se ha logrado, han logrado la reconversión de este aeropuerto, ¿no? Pero detrás lo que hay es toda una concepción vinculada a la pérdida de soberanía, a la privatización de espacios que pertenecen al Estado, ¿verdad? Y la entrega a empresarios extranjeros. En este caso, el grupo Aeropuertos pertenece al grupo Armaquian en Argentina, ¿no? Sí. Y todos sabemos la cantidad, el manejo de aeropuertos que maneja tanto a nivel nacional como en la Argentina, ¿no? Digo, acá no hay nada nuevo bajo el sol. En realidad, pretender de que el aeropuerto de alternativa se convierta en un aeropuerto internacional, más allá del cambio de denominación, dudo que realmente tenga algún funcionamiento, algún atractivo para capitales del extranjero, ¿no? Habría que ver con el paso del tiempo si realmente va a funcionar. La cantidad de aterrizajes que registra el aeropuerto de Santa Bernardina es muy bajo. Capaz que me arriesgo incluso a decir que no sé si llega a la decena o docena de aviones aviones comerciales que utilizan el espacio aéreo del aeropuerto de Santa Bernardina todos los años, ¿no? Es algo muy muy excepcional. Sí, evidentemente. Acá es un negocio que para favorecer el capital invertido en una zona que además no digo yo recuerdo que hace décadas ya existía el TAMU, creo que era el transporte aéreo militar uruguayo, sí. Que era lo que tenía mayor frecuencia desde el aeropuerto de Santa Bernardina a Carrasco, ¿no? Y ni siquiera eso ya está funcionando acá en Durazno, que más o menos prometía un viaje de menos de media hora hasta Montevideo, una cosa así. Bueno, una muestra. Sí. Y además, si el proyecto va a ser, según el intendente, es con UPM, con todos los frigoríficos, todos privados, ¿no? Todo lo que él propone ahí son todos empresarios que obviamente operan desde el capital privado. Así que está muy claro cuál es la idea. Y también muestra que si las intendencias quieren, pueden jugar un papel. El asunto es a favor de quién lo juega, ¿no? Evidentemente que acá hay una clara definición política e ideológica de a quiénes beneficiar. Exacto. Y en detrimento de quiénes no. Por eso está muy bien que la Unidad Popular Frente de Trabajadores ponga su voz en la calle también en esta campaña. Vos sos el candidato a intendente, ¿y cómo se compone la plancha? ¿Cómo quedó armado? Bueno, los suplentes son Roberto Correa, el compañero de Sarandí de Gil. ¿Cómo no? Después viene profesor Analia, también, ¿no? Profesor también, Analia Rúa. Después Andrés Cabrera, un muchacho, un militante joven, vinculado a los medios y demás. Y por último, Michael González, que también es profesor. Esa sería docente. Fuerte presencia docente. Exactamente. Sí. Pero variada, de distintos lugares, porque Roberto Correa de Sarandí de allí, como decías, una compañera allí, Analia Rúa, que no sé si tiene alguna actividad así para que podamos decir a qué se dedica. En este momento ella está desempleada. Y bueno, es una militante joven, una compañera joven, que estamos intentando incentivar a que pueda militar más junto a nosotros. Qué bueno. Bueno, obviamente que por tareas en la casa muchas veces se le complica un poco y demás, pero sabemos del compromiso de ella. Sí, digo, siempre ha estado junto a nosotros. Nosotros, para financiar la campaña política, siempre hacemos venta de comida fundamentalmente, y Analia es una compañera. Colabora en eso. Es bien popular la plancha, bien popular. Sí, exacto. Sí. Representativa de lo que es el pueblo uruguayo. Martín, sí. Antes de terminar, les decimos que están mandando desde San Carlos Maldonado, Pablo, dice, como ejemplo de la forma que se manejan los partidos del orden, como dice Plinio, un muy importante inversor argentino con mucho capital se aparta del Partido Nacional por no haber conseguido algunos beneficios que pretendía y se acerca a otro partido con posibilidad de ganar la intendencia. De salida le pone $1,000,000 para alargar la campaña. Nosotros hacemos pizzas hoy para las finanzas habituales y la campaña. Eso aquí en Maldonado, dice Pablo, me parece que muy representativo también de cómo son estas campañas electorales en esta época, ¿no? Exacto, es muy representativo. Un saludo para Pablo, para los compañeros de San Carlos, para Carlos también. La verdad que son un ejemplo de militancia de muchos años, ¿verdad? Dignos de admirar. En un departamento en el cual las desventajas políticas son muy evidentes, ¿no? Más de pique si un candidato va a poder tener disponibilidad de $1,000,000 para poder gastar, lo cual para nosotros obviamente es una cifra sideral. Igualmente nosotros, yo quería destacar, en cuanto a la campaña electoral, nosotros hemos estado conversando con miembros de la Junta Electoral, acá en Durazno, que bueno, nos han dado así una serie de piques, por decirlo de alguna manera, para la campaña electoral. Si bien va a ser una campaña austera la nuestra, probablemente campaña a nivel medios hagamos muy poco. Nosotros a lo largo de estos 5 años habíamos hecho un ahorro bastante importante de dinero. La mayoría fue volcada en octubre, por no decirte que casi la totalidad. Sin embargo, a lo largo de esos 5 años nosotros fuimos acopiando materiales e insumos. Tenemos materiales para hacer columneras. Vamos a volver a retomar las giras por el interior del departamento, porque tenemos compañeros a los cuales queremos ir a visitar, a conversar, para que no se sientan solos, para que sepan que seguimos en carrera. Vamos a llevar esos materiales también al interior del departamento. Vamos a seguir haciendo las recorridas de prensa. Una ventaja que muchas veces tenemos compañeros, los militantes en el interior, que es más difícil en Montevideo. La prensa en el interior siempre está mucho más al pendiente de lo que estamos haciendo, y nos llaman o vamos, y siempre están abiertos los micrófonos, ¿verdad? Las redacciones, para las entrevistas, ¿no? Entonces ese es un activo que también vamos a continuar explotando, ¿no? Perfecto. Martini, nosotros lo que hacemos, le estamos diciendo a todos los compañeros, está a las órdenes la radio para la difusión. Sabemos que hay gente de Durazno que va a votar a Durazno, pero que puede estar en cualquier otra parte del país. Exacto. Y que escucha la radio, así que a las órdenes con todo lo que sea difusión. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Sabemos que la 36 siempre está ahí. Para nosotros también es muy importante tener un medio en el cual las ideas de la izquierda se puedan difundir, ¿no? Les mandamos desde acá un abrazo grande a todos y nos encontramos pronto. Bueno, abrazo grande y saludos a todos los compañeros ahí de la radio y al resto de los compañeros, los espectadores en diferentes puntos del país, a no bajar los brazos y a encarar la campaña con entusiasmo, a pesar del enorme esfuerzo que implica. Nos debemos a esas más de 10.000 voluntades que en octubre confiaron en nosotros y que mantienen prendida la llama de la izquierda en el país. Muy bien. Abrazo grande, Martín, y gracias. Chao.